Al salir de aquella exposición de pintura paisajística, no pude explicarme cómo mis compañeros de visita no sintieron lástima o vergüenza al salir y caminar a lomos de un asfalto cardado bajo las manecillas de un esternón enquistado en edificios. Esto es algo que ya había pensado muchas veces, y es que después de que nos hablasen acerca de arte, educación o simplemente de la mera reflexión humana, y verlos ahora conversar de un modo impasible sobre el derroche circular de las fiestas, no sé, parecía que ya hubiesen olvidado todas las explicaciones del guía, o que las entendiesen como algo tan interesante como ajeno al bronceado metálico de una ciudad, donde la propia luz o la unidad en los estores mojados del sol pertenecen al cierre plomado del calabozo en nuestro afilado sudario mental. Digamos que la cuna del que duerme despierta sobre el somnoliento ataúd de los que matan. Quizás no encuentre las palabras más apropiadas para decirles lo que pienso. Esto no hace más que generar mi impotencia y esa inseguridad de quien tiene algo tan claro y tan sumamente difícil de explicar para aquellos que todavía pisan con la cambrera irritada de sus pies el orgullo inconsciente de lo que construyeron junto al adhesivo embalsamado en las corpulentas cámaras del progreso. Es lógico que muy pocos sepan que bajo la metrópolis y su frenético ritmo de vida convulsione la tristeza ahogada en un escaparate de necesidades creadas. Esta sería la depresión de la tierra, lo que yo llamaría la precisión de una mordaza sobre la esencia natural.